encuentran un nuevo prospecto, saca de la discoteca. Ella prende el feeling de la misma que cosecha. Me gusta como baila y su booty a mí me contesta. Y raspa, raspa, me rompe el pantalón. De tanto raspar el chiquilín se levantó al son de la música. Debajo de la falda se metió. Y ella chequecita me dijo, empezó la acción. Así que, te gusta como lo hago. Primera ronda lista para hacer el trago. En la multitud nos vamos, llego que me cago. Para que sepan que tengo flow y se lo descargo. So tranquila, Missy. A ti te...